California, el gobernador dice que las tiendas locales comerciales pueden comenzar a reabrir el viernes. Se calcula que esta semana, de alguna manera, 42 estados americanos van a volver a abrir después de un puente silencioso y largo y un día lunes sórdido, gris y tenebroso para mi gusto hoy. Amaneció un poco depresivo. Los saludo. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo vas? Hoy tendremos una misiva que escribió, un artículo que escribió Nicolás Samper sobre los casuales, que me pareció increíble. Hoy tendremos también la partida de un gran brasilero que Emilio recuperó musicalmente, porque tengo todo lo de ese señor. No tengo ni idea quién es, pero Emilio nos contará, pero la música hablará por él. Hoy se fue alguien importante del fútbol americano, que terminó su vida teniendo steakhouse, sí, restaurantes de carne. Don Shula, de los Miami, sí, señor, Dolphins. Don Shula. Se lo fue Don, muy joven, por supuesto. Sí, sorpresiva su muerte. En el Hotel Alexander, donde alguna vez compartimos, existía el Don Shula's Steakhouse. Steakhouse. Nunca olvidaré, sí, a Don. Un abrazo para Don. Él es anterior a Dan Marino, que fue la otra estrella, que terminó también, creo que con unas pizzerías. Yo no sé, pero gente muy rica. Y hoy, uy, muy ricos. Es que el fútbol americano da mucha plata. Y un nuevo modelo que estima que se morirán 134 mil personas en los Estados Unidos. Y un informe interno de Donald Trump dice que en junio se morirán 3.000 personas diarias. Eso es todo lo que dijeron. Imagínese. Yo no puedo decir nada más. Imagínese cómo va eso. Diarias en junio, 90.000 personas. Claro. Hoy por la noche llegaremos a 70.000 muertos en los Estados Unidos. Y todos quieren abrir. El único, mi ídolo, Andrew Cuomo. Él sigue serio. Sí, I love Andrew. I love Andrew. Aunque a Andrew se le sale todo el mundo a la calle. Ayer lo vi diciendo, pero ¿cómo están en Central Park todo este poco de irresponsables sin tapabocas? Dijo, this is disrespectable. Esto es irrespetuoso. Claro. Claro, por el primer día de calor. Toda la gente sale feliz. Pero ¿cómo salen sin tapabocas? No, por eso, no se entiende. Estamos en una situación. Y aparte de esto, pues Donald Trump, y ahí sí quiero analizarlo muy bien, porque ahí no lo voy a criticar yo, su gran furia con la Organización Mundial de la Salud, y parece que es que el secretario de eso ha tenido delincuencia en África con otros virus, y parece que el tipo está muy cuestionado, y no se la perdonan. Eso sí lo tienen clavado. Pero espérelo, hombre. No, yo no lo espero. Hoy hicieron una entrevista brutal de un señor que es un médico con todos los honores y que estuvo en las guerras de Kuwait, Irak y las demás. Y él hace una reflexión muy clara y muy seria donde dice que eso viene de un laboratorio y que pues que se le soltó o no se le soltó, pero que es en el cuento de los murciélagos. Es que me puse a pensar, y es que ese cuento de que es que un tipo hizo un murciélago y estaba término medio. Pangolín. Pues hermano, ¿y quién dice que uno no puede comer murciélago término medio? Si están acostumbrados a comer murciélago, pues término medio debe ser muy buen. Claro. A punto, ¿sí o no? Al dente, al dente. A punto, a point en francés, en España, a punto. Claro. Y nosotros, término medio. Sí. Punto. Entonces, ¿por qué? Porque se comió un murciélago término medio, entonces se está muriendo 250 mil personas en el mundo. Entonces, ahí Trump sí no me disgusta. Tengo que decir que el hombre sí tiene ese man de verdad bastante contra las cuerdas. Y le quitó los 500 millones, pero lo que viene ahorita, porque el tipo dice, no, esto vamos hasta que nos definamos qué pasó. Inclusive el doctor americano, un poco más exagerado, dice que es que el coronavirus viene de Estados Unidos y que por alguna razón el gobierno canceló la creación de esto como arma biológica al futuro. Y el señor de, esto es un poco fantasmagórico, pero lo estoy leyendo, y el señor de la Organización Mundial, el señor de Etiopía, dijo, no, venga, que lo llevamos allá a Wuhan, en China. Y allá sí. Dicen que se les voló, que se les salió eso, pero que eso es una mutación de una bacteria, de un virus natural, y lo mutaron para ser más resistente en tiempos de guerra. ¿Ya? Como eso la película es todo lo que... virus del año 82. No, yo no he visto eso. Yo me refiero a esto. Yo no he visto eso. Como no he visto la mano, ni como he visto un poco cosas. ¿Cómo se define? Se estiman 250,000 muertos en los Estados Unidos, en el mundo ya, y 134,000 se calcula para junio, el doble de lo que se pensaría. Cuarto de millón. Pues, como es una cifra ya grande, ¿no? Sí, 250,000. Ah, los italianos abrieron los bares hoy. Divinos. Qué sí, maravilla. Poco a poco. No. Pero un bar, Nico, pero ¿cómo que poco a poco un bar? No, Santiago, sí, no me parece lo malo. O lo abres o tú los sitios, las peluquerías. También, correcto. ¿Te quieres cortar el pelo? Tranquilo, que allá eso no se pega, frescos. Sí, es muy, muy extraño. Vio Brasil, ya hubo 100,000 infectados, 105,000. Y 7,300 muertos. Pero difícil. Bolsonaro ayer salió Bolsonaro tomándose no. fotos. No, pues vio lo que pasó en Paraguay, de los últimos 116 casos. No, yo no puedo ver todo el mundo, Nico. Yo veo parte, pero no, pues el mundo no me cabe en mis manos. En esos segmentos paralelos, porque usted era, ¿y Paraguay qué importa? Pues todos esos todos esos contagios que tiene Paraguay son de Brasil. Claro, entonces los países fronterizos están diciendo, hermano Bolsonaro, es que no es solamente tu país, es que estás poniendo en riesgo toda la región. No, pero él está en la isla de la fantasía, él no entiende qué está pasando. En otra historia. Bueno, pues eso es lo que tenemos que decir hoy. Bueno, y vamos a iniciar con el tema del día. Laurita, ¿cómo estás, mi amor? No te oigo. Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, mira, acá tengo el tema y es bueno. ¿Cómo han cambiado tus hábitos alimenticios, de dormir, de entretenimiento, de lo que quieran, en este aislamiento obligatorio? Entretenimiento, estoy leyendo más que viendo televisión, curiosamente, me aburrí de ver televisión. La televisión colombiana, como ya me vi todo eso y los nuevos productos no me interesan o no interesan aquí en mi hogar, por supuesto. Estoy leyendo la Biblia, por ejemplo. Es sí. Un poco larga, pero pues ahí arranca sí. Uno, ¿no? Es un poquito claro. Larga, lo único que tengo que decir. Extensa. Hoy de hecho hay una pregunta de la Biblia, la cual por supuesto tiene un ganador. Muchas gracias. Una ganadora, perdón, corrijo. Se pone en empezamos internet, nuevamente. Paso, y le sale la respuesta automática, Nicky. ¿En serio? Sí, entonces de pronto, pues si la cosa está así, estamos jugando así, pues no claro. Sé si todos quisieran hacer lo mismo. No me gustaría porque se daña el juego y se acaba tranquilo. De por vida. Y es un juego maravilloso. El tema del día, los hábitos, todos. Todos, sí. Yo llego a la cama a las 10 de la noche, 10 y media, dizque a ver una película. Siempre termino con tortícolis, con los controles encima mío, sin mi placa dental, con las gafas puestas. Y me cuenta mi querida Katy que no, que yo ya no aguanto una película, que yo a la media hora estoy jeteando. Usted cae. Ya caes. Es que no aguanto una misa con pólvora. Otro hábito, trabajar mucho más. Yo nunca he trabajado tanto. Así no salga ningún negocio. Desde las 9 de la mañana estoy dándole, ya desayunado, sentado en mis pijamas elegantes, porque yo me baño a las... Bueno, me baño a la 1 de la tarde. Otro hábito que cambié, estoy comiendo a las 2 y media, estoy almorzando. Otro hábito que cambié, casi no como nada. Pero el almuerzo sí es bien trancado. Sí. Otro hábito que cambié, una cosa que viene en frascos, dice 15 grados, 18 grados, 36, 40. Claro, de eso temperatura, cambié, ¿no? Eso ha sí. Subido un poco el consumo. Otra cosa que cambié, los hábitos de tratar de no tener esas conversaciones virtuales para tomar trago me hartan, me sacan la piedra. Yo prefiero ver a la gente. Yo tuve la primera este fin de semana. Y no, sí, no, es rarito. Yo también. Debo confesar que yo también. Yo prefiero que mi mamá me diga, oiga, voy a pasar por allá a dejarle una cosita en la portería. Y se pero asoma, es que eso hace que pereza. No, no, y además es que, es que digamos, hay apartamentos. Pero es que tomarse que una copita de vino solo, visitas. Sí, es verdad. Bueno, otra cosa que cambié, los nervios. Estoy todo brotado. Sí. Crecí mi somatización al 600%. He tenido 3 veces en mi mente coronavirus, gracias a Dios, ¿no? le agradezco a Dios que pero no. Te has hecho pruebas, Jaime. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se hacen? Ah, no, no sé. No, no tengo ni idea. Ah, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Otra cosa que cambié, gastármele al almuerzo, hacerlo 2 horas diarias, 2 horas y media. Le mando comida a mis hijos, cocino yo y me volví un... Recordé todo lo que sé de la cocina. Otra cosa que no he podido cambiar es que tengo muy buenos vinos y no los he querido abrir, no porque no quiera, sino porque mi querida esposa cambió de hábitos y ya no chupa. Entonces, es difícil. Claro. Es que solo es maluco. No. Sí, solo no, con pistolero no. Mande botellitas, reparte. No, sí. No repartir. Yo no tomo fino. Hacemos, no tomo, hacemos no una videollamada. Vino normalito. Pero a veces me dicen, mándanos de a botella y hacemos una videollamada. Abramos un frasco. Sí. Pero eso toca echárselo en 2 días, en día y medio. Un frasco realmente son 4 copas, ¿no? Para que ustedes lo calculen. Son 4 copas de 150 y queda una para el rey. Perdón, yo no copas soy full. Bueno, en el no, aquí no hay sino copas un faraón en este medio de comunicación. Sí, el correcto. Faraón. Exacto. ¿Qué más cambié? No poder ver a mis hermanos porque no salen. Y a mi papá y a mi mamá porque es irresponsable con gente de la avanzadísima edad. Y eso es todo, pero esperemos que la gente nos escriba hoy. Estamos invitando hoy a la gente y te pido el favor, Laura, Natalia, si se puede que hablen con Sebastián Pardo, me llamó, yo lo llamé, no nos pudimos cruzar, para ver si lo ponen también en el Twitter de la FM, que yo creo que nos conviene a todos anunciar sesiones virtuales, son 12 de bartender. Vuélvete bartender con Johnny Walker. Son 12. Bien. Gratis y te dan diploma. Yo quiero eso. Bien, buenísimo. Entonces, si Sebastián me está oyendo, si Orlando me o Laura, Natalia, que lo comuniquen para ver si lanzamos eso y que él le dé el ok. Porque no le pude contestar a Sebastián. Hábitos que he cambiado: ver CNN todo el día. Yo veía solamente CNN una hora. Estar más calmados y. ¿Qué más? No sé. Ver a Andrew Cuomo, me encanta Andrew y Chris. Sí. Son igualitos y ahora hacen una cosa que se llama Cuomo Sexuality. Y es que mucha ¿cómo? Gente está enloquecida. Enamorada. ¿Por uno ¿cómo? De los dos Cuomos o por los dos? ¿Verdad? A mí me gustan los dos, pero me quedo con el mayorcito. Debe tener más experiencia. Bueno. Es que Andrew y Chris, no ¿cuántos más preguntas. Años se llevan, Laura? Que ya Chris te averiguo a ver que... cuál es la sí, pero no, Andrew es el cucho. Andrew es el cucho, sí. Pero es que es genial, Andrew. Y ahora, pero ahora. Andrew tiene 62. Punto nieve, vea. Y Chris. No, o sea, yo, ¿qué tal mi pinta no al lado de la Andrew? Andrew tiene, se ve 10 años mayor que yo, me da pena. Se ve la edad. Chris tiene 49. Por eso, es que se llevan 13. 13 añitos. Chris se enfermó, Andrew parece que no. Y es que a esta hora le dan palo a Trump una hora seguida. Bueno, hasta las 6. Bueno, vamos a comenzar con música mía y después vamos a hacerle un homenaje a un brasileño. Con calma. Y esto pues es yo oyendo música el fin de semana. Me metí a muchas cosas y espero que les guste esta vaina. Uh-huh. A ver, vamos a traducir qué es esto porque ustedes saben... ¿Qué se encontró? A ver. Yo oigo, pero no garantizo conocimientos. Ni calidad. No, calidad sí. Eso sí ya sabe. Ah, no sabemos. No, para su gusto. Oído. Ah, no, para su gusto todo es malo, pero bien. Estoy seguro que para las chicas. Mire, es este es LL Cool J. Sí. Ah, claro. Rapero. Pues conocido por haber vendido, conocido como James Todd. Ha vendido más de 30 millones de discos en presentador el mundo. De los Grammy muchos años seguidos, lo fue. Y creo ahora viene aquí con tiene una canción genial con Jennifer López. No, pero es que esta yo creo que esta la tengo de un disco de Londres y es con una persona que se llama Aurelius. Puro nombre de César, Nico, Aurelio. Hombre, ¿qué? Todo recuerda, un Augusto me recuerda a mi único faraón. Es que faraón es uno y el emperador es otro. ¿Acuérdense? Es que el claro. ¿Se acuerdan o no? Esas esfinges ya están listas. Pero un segundito que se me apagó esta vaina. Pero hola, es que Miki. Como estábamos. Oli. Como estábamos totalmente. Estábamos como aislados. Pero aquí está, un segundito. Cuidado, se tira ahí. Es que hace días no hablábamos. No, pero es que esto requiere también que uno la consienta, ¿no les parece? Aquí pues nos fuimos. Tirar esa casetera. Bueno, pasemos el charco. Vamos a ver qué nos traen las noticias. Perdón, es que me emociono un poco cuando recuerdo la competencia. Bueno, bueno. ¿Cómo les parece que Carnival, que es la empresa esta de barcos, de cruceros? Sí, los peores. Están bueno. pensando en comenzar sus viajes en agosto. Ah, qué servicio maravilla. Por América no. del Norte comenzando el 1 de agosto, sin importarles la pandemia del coronavirus. De acuerdo a un statement, a una declaración en el sitio web, 8 aviones comenzarán a cruzar el país a comienzos de agosto, incluyendo el Carnival Dream, el Carnival Freedom, el Carnival Vista. Se copiaron de Vista Productions, mi compañía de televisión. Carnival Vista. Carnival Vista Productions Inc. Demande. ¿S.A.? No. Están peor que la droguería Disney. Salen de un sitio mórbido, donde nació Barry White, Galveston, Texas. Eso es un moridero. Eso queda como a 1 hora y media de Houston. Ese es el primer paso al mar, ¿no? Sí, acuérdense que siempre que hay un huracán, lo primero que desaparece es Galveston, Texas. Pero venga, yo le pregunto una cosa. Sí. ¿Le puedo preguntar algo rápido? Claro. ¿Cómo hace? O sea, ¿solamente la gente que viva allá o que esté cerca puede tomar el crucero? ¿O es no? Que usted sale de Galveston, Texas, y tú te puedes ir, por ejemplo, hasta por los New vuelos. Orleans. O te puedes ir a Miami, o puedes dar la vuelta. ¿Yo por qué lo estoy tuteando? Usted puede dar la vuelta, ir por Miami, sí. Subir hasta Nueva York, puede parar en Boston, puede llegar hasta Maine. Ese país es muy grande, hermano. Sigo. También está el Carnival Horizon, el sí. Carnival Magic, el Carnival Sensation, que sale desde Miami, el Carnival Breeze, el Carnival Elation, que sale de Puerto Cañaveral. ¿De Cabo Cañaveral o de dónde? No, se llama Puerto Cañaveral, pero es el Puerto Cañaveral. Okay. No sé, así dicen Port, pues, ¿sabe? No, se lo digo en inglés, Port Canaveral. ¡Qué pena! Nah, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Port Canaveral. Lo que pasa es que en el puerto allá está el Cabo Cañaveral, donde botan los aviones, que no debe ser un... donde botan los cohetes, pero eso sí. No es un... supongo que eso no es un puerto, que el puerto queda al lado, hombre. Sí, claro, claro. Habían cancelado todo desde mediados de abril hasta junio 27 y no aguantan. Se van hasta el 1 de agosto. Pucha. Pero es que ahí lo que no entiendo de la operación de esos cruceros. No, sí, digamos, sabes, más que bueno, eso. Seguramente. Es como tomar el crucero, ¿no? Pero ven que le sigo leyendo. Extenderá viajes de Norteamérica y Australia a partir del 31 de agosto. ¿Cuánto hay de Los Ángeles a Australia en un barco? Eso deben ser 8 días. Claro, pero yo creo que no van a meter... no van a meter los 3.500. No, claro. Está el Carnival Spirit Alaskan Cruises, que salía de Seattle, será cancelado, pero dejaron uno vivo. Vancouver Honolulu sale el 25 de septiembre. Y después Honolulu Brisbane en Australia, 6 de octubre. No, pero es que yo no soy el dueño de Carnival, no, yo le trato de ayudar, pero... Simplemente quiero aclarar dudas que tengo a partir de la operación dele, a ver, de pero no garantizo que yo lo pueda saber todo, lo sé mucho, pero no todo. Especulemos, porque es que no se me ocurre otra, es... A ver... ¿Cómo llegar a Honolulu si, digamos, allá dicen, no, aquí no entra ningún crucero? Es que también es exacto. Usted enfrentarse a las leyes de cada país, incluso la soberanía de cada país. Claro, o sea, me parece que es muy arriesgado lo que pretende muy Carnival, osada por la... eso. No, y yo te voy a decir algo, y el que tome la decisión de montarse al crucero, me parece claro. Muy, muy cortico también, pues como que a ver. No, y ponle que tú estás, no sé, en Nueva York, y te quieres ir a ver el crucero ese que arranca en Galveston. ¿Cómo llegas hasta allá? Galveston, Texas, para conocer la casa donde nació Barry White. ¿Y no. cómo llega uno hasta allá? Galveston queda en el mar, Nicky. Pero ¿y los vuelos? Si usted, pues si yo vivo no, en... es que usted vive en Bogotá y usted está en Austin, Cartagena, Texas. Tengo que tomar no, un vuelo no, a Cartagena. No, pero es que las distancias se hizo más chicorias si son en autopistas. Usted está en Houston y llega en hora y media. Usted está en Austin, Texas, y llega en una hora y media. No, en Nueva York coge el crucero que sale de Nueva York. Es que son 8. Es que son en todas las direcciones. O sea, sí, claro. O sea, hace Galveston, Miami o sí. Nueva York, Miami. O sea, es que son varios puertos, brother. Tampoco me y la bueno, ponga tan jodida. Y la gente que no vive en puerto no puede. Pueden a 3 ¿cómo? Horas en autopistas. Uno puede andar en el carro. Bueno, se puede en el carro. Qué pena, señor. Hoy es 1 de agosto y todas las autopistas están abiertas en los Estados Unidos. Eso va a ser un lío, ¿sabe? Eso va a ser un lío. Porque si usted llega en un crucero y usted se siente mal o le da, digamos, que sea portador del COVID-19. Es delicado. Usted llega. No. Y llega, no. ¿Qué dijo? No. Eso es pero bueno, es manejable. Que alguien le cuente a ella que es forfritis a María Juliana, escríbele un WhatsApp. Ay, nada, quiero saber, yo para qué pregunto. Porfa. ¿Quién le cuenta? Por el interno. Cuéntale, Nico, adelante. Por el interno, nunca más. Ya nunca le digo más al la señor Jonathan que le diga qué es eso. Nico, dígame, sea varón. No, a mí me da miedo. Tengo miedo de decirlo al aire. Al aire. Es que todas las acepciones creo que casan para este momento. Pero no sé, me parece arriesgado lo de Carnival. O sea, mandarse uno ahí con un barco a ver, y si llega alguien enfermo, sí van a darle permiso a ese barco para que... Sí, es todo muy complicado, además. No. Bueno, pero dejémoslo ahí. Es que muchas personas. Nosotros, claro. Es que nosotros no somos la ley en Estados Unidos. A mí me da mucha pena, Un amigo mío trabajó como fotógrafo de cruceros, ¿sabe? ¿Y qué dijo? ¿Ya sabes dos qué es años. Porfritis, María Juliana? Duraba 2 años. Ya me dijeron, Jaime, y me arrepentí rotundamente de haber preguntado. ¿Para qué preguntas? No, sí, yo ¿para qué me pongo? ¿Ves? Es que, exacto. ¿Quién te manda? Prefiero vivir en la ignorancia. Claro, ¿quién te sigue manda? Con esa teoría. Póneme, ahí me escribió World Culture Lab el viernes y me dijo, Jaime, ¿alguna indicación para el martes? Pues que no hagan trampa, le dije al man. Pero no te preocupes, lo intentaré otra vez. Claro. Pero es que le repito, hay cosas que no salgan en ninguna parte, no es fácil, ¿no? No, eso que no sean arepasos sencillo. Reales, que reales, todos estemos pero adivinando. Por eso yo tengo uno de la Biblia y digo, pero eso no es sino poner pim, pim, pim, claro. Pim, y sale en una línea. Pero ya la persona que acierte ese arepaso exacto es una persona que tiene que ser expulsada del programa, la que sea. Bueno, tranquilo. ¿Cómo así? ¿Qué así va a ser? Expulsada del programa. Estamos en momentos de renovación. Dios mío. Bueno. Bueno, Emilio, ¿cómo le pareció a mi gente, hermano? Esa canción sota, ¿no? Sí, canción sota. Bueno, mire, vamos a hacerle un homenaje. ¿Con cuál empezamos, mi hermano? Arranco con... son 4. Vamos a arrancar con la más fácil, si te parece. Sergio Méndez, ¿bueno? Ah, sí, bueno. Espérame un segundito. Es que... Espérame un segundito. Les voy contando mientras tanto. No, un minutico, porque yo quiero oír la historia, porque si no yo quedo aquí como una pelota aquí sin saber de qué están hablando. La música me la sé de memoria, lo que no sabía es que el señor fuera tan importante, entonces vamos a hacerle un homenaje al señor. Entonces un segundito, hermano, un segundito, porque es que esto toca despacito y con buena letra. Listo, y esta es la primera canción del disco, ¿no? Bueno, listo. Emilio, ¿quién fue ese personaje que se murió que hace que artistas como Iván Lins declaren 3 días de luto en su vida? Pues murió uno de los más importantes letristas de la MPB. MPB significa Música Popular Brasilera, que es todo lo que surgió como consecuencia de la bossa nova, es decir, todo ese combo de Caetano, Chico Buarque, Chico Buarque Iván, en Holanda. Javan. Murió Alfio Blanc, que falleció a los 73 años en Río de Janeiro por causa del coronavirus. Y recordemos un poco qué fue lo que él hizo. Él fue durante casi que toda su carrera el parcero de composición de un músico brasileño muy importante, que es João Bosco. Compusieron un clásico muy grande de Elis Regina que se llama O Bebado e a Equilibrista, que significa el borracho y la equilibrista. Pero no solamente compuso con João Bosco, sino con todo el mundo. Con Javan, que ya se declaró en sus redes sociales. Iván Lins dijo que Brasil había perdido a una de sus personas más importantes, que él iba a hacer 3 días de luto. Y todos los medios en Brasil están hablando de él. O Globo, por ejemplo. María Rita también se declaró al respecto, porque su mamá hizo muy famosas algunas canciones de él. Y bueno, en fin, un grande, Aldir Blanc. Vamos a registrar un par de canciones de él. Aldir, A-L-D-I-R, y el apellido Blanc, de blanco en francés. Claro, él escribió con esta canción de Rio de Janeiro, de Sergio Mendes. Con Ginga. Con Ginga. Ay, Ginga es queridísimo. Tiene nombre Ginga, gran música, ¿sí o no? Pero otro gran compositor brasileño. Bueno. Bueno. A Ginga Sergio Mendes lo grabó mucho. Y es que además esta canción para mí tiene un significado especial. Bueno, pero espérate que te faltan 3 canciones más. A ver, no, pero esta, solo esta. Qué cortico, estás peor que aquí va. Aquí va esta. Yo supe que era Río de Janeiro gracias a esta canción a mis 6 años cuando salió este disco, eso es todo. Uy. ¿Y de qué año es este disco? 96. O sea, ¿ya tiene 20 años esto? Increíble, más Dios. Más de 20, 24. ¿24 sí. años? No se muevan, estamos en los originales. Ya volvemos en segundos con todos ustedes. Gracias. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Los cafés de Roma han quitado restricciones después de 2 meses de estar cerrados. 4.4 millones de italianos están autorizados para trabajar y algunos límites en los movimientos han sido removidos en el primer país de Europa que cerró el país durante la pandemia. Comentarios, por favor, Nicolás. Cafés y peluquerías. Claro. Qué rico, pues, un café. Hoy el puente Rialto en Venecia, habían como 500 personas aplaudiendo. No, qué locura. Pues no, es que yo se le emocionan ya demasiado. Porque en España también empezaron a abrir las peluquerías. España, que fue otro de los países. España también ya abrió las peluquerías. Claro, de hecho, hoy creo que en España también cafecitos. Pero vi unas imágenes de una isla divina que queda al lado de Ibiza, que es una isla con las calas más lindas de España, que se llama Formentera, y la gente celebrando, chupando, rico. ¿Verdad? Una cachacita, sí. Como si ya hubiera pasado el peligro. Pero yo creo que ellos ya lo tienen más como ubicado. Yo no sé de eso. Ni idea porque todo el mundo está como... ¿Pero usted saldría, Nico, a Italia ahorita? No. No, yo estoy aquí más rico. No, ¿para qué? ¡Gico! Sí, estoy rico. ¡Gico, rico! ¿A dónde va uno? Pero en España, es que estaba leyendo un artículo del ABC y decía, vea, ha habido colas de 2 kilómetros... de gente que quiere ir a la peluquería o a comprar productos de peluquería. O sea, obviamente han tratado de tomar todas las medidas habituales como para no tener problemas. Entonces, en una peluquería donde fueron, digamos, los periodistas del ABC hablan de que hay una distancia evidente entre los clientes, batas desechables, bolsas para desinfectar, cepillos y brochas tras cada uso, pues obviamente son sometidos a este proceso, plásticos para cubrir abrigos, una habitación aparte por si hay algún cliente que está como con algún tipo de enfermedad, en fin, han tratado de tomar todas las medidas posibles porque entienden que la economía también debe continuar nuevamente. La cosa es que fue muy llamativo ver 2 kilómetros de fila para entrar a peluquerías. Claro. Pero es que no, pero se bañaba, perdón, no se peinó, no se cortaban el pelo hace 2 meses. Claro, yo me parezco, exacto, a Tarzán. José Luis Rodríguez, sí, es un pendejo al lado mío, el Puma. Sí, está con un afro. Tengo un bucle, no, tengo un bucle y bucle con poquitos, con huequitos en el pelo, caluroso, divino es. Es de una ordinaría, es mi facha. ¿Qué opinan? Bueno, dejemos hablar a las niñas que no han dicho una palabra hoy. Rico, rico. María Juliana, adelante. Rico. Bueno, pues sigamos hablando del tema de lo que está pasando en los países con el tema del COVID y hablemos de Nueva Zelanda. Hace un par de semanas, cuando todo esto empezó, habíamos hablado de la primera ministra neozelandés, Jacinda Ardern, que ha sido, digamos, elogiada porque ha sabido manejar muy bien la situación. Pues resulta que ella estuvo hablando porque en Nueva Zelanda ya se han relajado muchísimo, pues no muchísimo, pero se han relajado más con el tema, ya está la economía abierta en un 75% más o menos, pero ella ha dejado muy claro que hay que continuar con el trabajo, que no se pueden permitir derrochar la buena labor que se ha realizado, y esto debería ser en todo el mundo, la buena labor que se ha realizado hasta ahora cuando el objetivo está tan cerca y a nuestro alcance. Y cabe resaltar que el objetivo, ella desde el principio fue muy enfática en que ella en su país no quiere aplanar la curva, sino erradicar el virus por completo. Hasta el momento, a la fecha de hoy, en el país ha habido 1.137 casos confirmados y 20 muertos. Es catalogada como una de las personas que mejor ha sabido manejar esa crisis. Recordemos que fueron de los primeros en implementar la cuarentena desde muy a principio de marzo, cuando apenas tenían 28 contagios en el país, y ella declaró la cuarentena nacional. No, y aportándote a tu nota, estaba leyendo hoy en el diario más importante de Atenas, por supuesto en griego, porque lo entiendo, claro, mejor que el español. Claro. Pero en griego, a mí me gusta en griego. Que Grecia es un país que pasa vaina tremendamente. Hay 150 muertos. Y es un país de Europa, ¿no? Y le, sí, y pasan todos por allá, ¿no? Claro. Turquía está al lado, ¿no? Mm. Es pasando el río. Sí. El mar, perdón. El mar, Dios mío. El Egeo. Bueno, pues esa es la historia también importante. Laura Catalina, una nota picadita, rapidita, que vamos al arepaso número 1, en el cual pues me daré la bendición porque ahí sabré a qué estamos jugando. Gracias. Bueno, con este que yo pensé que era un tema endémico, se trata de Koen Jeans, él es el jefe de cartera de justicia de Bélgica. Resulta que él hace algunos días estaba visitando una fábrica de textiles que ha elaborado más de 30.000 tapabocas durante toda esta pandemia del COVID-19. Después de dar un recorrido por toda la planta, pues él lo que hizo fue usar uno de estos tapabocas, intentar ponérselo a ver pues cómo era el producto final. Pues este hombre se lo puso de gorro, de tapaojos, de collar, de todo, mejor dicho, no dio pie con bola hasta que por fin alguien lo ayudó y le lograron poner este tapabocas bien, pero pues sí fue un poco vergonzoso el momento para este señor, el jefe de cartera de justicia de Bélgica. Muchas gracias, Laurita, hombre. Laura Natalia, a ver si tratamos de corregir, de ser posible, el tweet de Johnny Walker, porque pusiste J. Walker en lugar de Johnny Walker, y pues es que suena más lindo Johnny Walker. Entonces, ya te lo mando, y a ver si los muchachos me ayudan a reproducirlo. Nicolás, Laura Natalia, Laura Catalina y todo eso. Bueno. Muchísimas gracias, ¿no? En todo caso, ¿no? Perdón. Bueno, claro. Perdón por molestar tanto. Bueno, vamos con el repaso número 1, por favor. Antinotifina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿estamos listos? Mucha suerte a todos. Tengo una variedad, tengo un crisol de arepas, como dicen. Ah, qué bueno. 69.000 muertos en los Estados Unidos. El número es grande, el número ya es preocupante. Me llaman, pero yo no sé si es que la gente no se da cuenta que yo estoy en programa. Creo que no, ¿verdad? Vamos a rechazar. Eso y vamos a leer, si te parece, ¿no, Nico? Mucha suerte a todos, mucha suerte. Eso. Tengo una de geografía. Tengo esta que me gusta mucho. ¿En qué año nació Jesús? En el año Jesucristo, ¿no? Él nació en el año cero, en el año Domini, cero, ¿no? Sí. El año cero. ¿En qué año nació Moisés? Es toda la pregunta. Único dato, Antiguo Testamento, nada más. El que lo acierte se fue a internet. No hay nada que hablar. Y sobre todo Nico, que con esa entrega al cristianismo nos tiene loco. No, pero un minuto, esa es una entrega Moisés a la Iglesia Católica, porque es que esto es Antiguo Testamento. Esto no es cristianismo, esto es antes. ¿En qué año nació un señor de nombre Moisés? Se los voy a recordar. El Señor liberó a los judíos del poder del faraón egipcio. En la película Los Diez Mandamientos, Jules Briner era el faraón y Charlton Heston era... Se acabó el tiempo. ¡Ay, no! El que no mandó. Ya, ahí se fue. Y él se los llevó por el desierto del Sinaí. Ya estuvieron muchos años y él recibió las tablas de los 10 mandamientos, pero para llegar allá él con una vara, con un bastón de poderes que Dios le dio, abrió el Mar Rojo y pasó con su gente, sí, y ahogó a todos los egipcios. Correcto. De esa película hicieron versión nueva que no he encontrado. Necesito que me den los datos de la película nueva, por favor. Laurita, es reciente, mi vida. Gracias. Un comercial de carro que usaron así con esa figura de abriéndose los mares. Y esa apertura del agua era un charquito que montaron mecánico en los estudios de Universal y se abría y el agua hacía y parecía el mar. Un poco extraño. Bueno. Mucha suerte para todos. María Juliana Correa, 1150 antes de Cristo. Orlando Rivera, antes de Cristo. Laura, 1287 antes de Cristo. Nicolás Samper, 300 antes de Cristo. ¿Qué le pasa a este man? Bueno, déjala. Jonathan, 400 años antes de Cristo. Y la señorita Laura Natalia Franco, 1300 años antes de Cristo. Pues me toca clavar a mi padre, a mi granjerito. Menos uno para Nicolás Samper. Se pudrió. Los originales. Todo. Tutti. La correccional. Bueno, pero es que sí, yo siempre arranco así. Y me toca, por supuesto. Y digamos que ya no contra mi voluntad. Yo creo que es que ella está compitiendo sola. Ella no tiene rivales y le agradezco que haya sido discreta en no ser tan exacta y que si lo encontró, que ni me cuente. Laura Natalia Franco, chapó. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Creo que manejó por lo menos la diplomacia. Sí. Sí, la decencia, o sea, no dijo 1527 antes de Cristo. No lo dijo. Que me tranquiliza un poco, pero estoy viendo que es que la mujer no tiene con quién competir, hermano. Claro. Y él, ¿saben cuántos años vivió el brother? ¿Cuántos? Él vivió 100 años. Él se murió 120 años, corrijo. Vivían harto, ¿no? Él murió 1407 antes de Cristo, pero nació en el año 1527 antes de Cristo. Por lo cual ella, por tener esa aproximación del 30% que doy en estas cosas que son difíciles, pues merece su punto sencillo, pero tuvo su chapó y, repito, estoy comenzando a darme cuenta que está sola, que está compitiendo sola y que los demás, claro, son unas rangas. Va sola. ¿Cómo darle paso, Laura? ¿Quién tiene? Todos tienen cero, menos Nicolás, que tiene menos uno, y la señorita Laura Natalia Franco, que tiene uno. ¿Es correcto? Es correcto, Jaime. Si no le pongas más, desde el desayuno, que me pongo a calentar. Ojo que yo, pero la situación siempre es delicada. Despegamos, por favor. Y después, como el ave fénix. Es complicada la situación. Sí, como el ave fénix que no pudo resurgir la semana pasada. No entendimos nada, Orlando, de lo que dijiste. Te ibas a ir a la B. No, no, no. Te digo, no te conviene. Casi te vas a la B. Sí, quédese quieto, hermano. Te digo. A la pregunta, Nicolás, antes de que Milo nos ponga. ¿Debe expresar? A la pregunta, yo tengo, Nicolás, la pregunta, Jaime. Yo tengo la pregunta, pero antes quería decirte el nombre de la película, que no sé si sea esta, Éxodo, Dioses y Reyes, que es una película del 2014 dirigida por Ridley Scott. No, no, eso está okay. Muy fino. No, no hay okay. Uno que se llama Los Entonces, 10 Mandamientos, nueva versión, no. The Ten Commandments, no hay una. Bueno, listo, ahorita hablamos, vamos listo, pregunta. La pregunta. ¿Cómo han cambiado tus hábitos alimenticios, de dormir, de entretenimiento en este aislamiento obligatorio? Pues dice Pamela Barbaricha, lectura, música y mucho ejercicio. Uh-huh. Yo estoy haciendo ejercicio todos los días, pero en Bogotá no lo hacía porque viajaba mucho, pero ahora me toca todos los días. Claro. Estoy comiendo como pájaro, mis amigas han subido 5 kilos. Te cuento que lo que se está viniendo aquí a Miami es bravo, Jaime. Nada de cuidados, es como México básicamente, o como Brasil. Si había oído de eso, Pamelita. Me jeteo cada película, serie de Netflix, es un somnífero bravo. Uy, ayer me vi uno, brother. Ah, ¿cuál? Tenemos que ver. Ayer intenté ver Casa de Papel por 20 aves. Uy, no, es que la última temporada, sí, de verdad. Recojan las maletas y nos vamos. No me rindo. Pero cuando salga el documental de Jaime Sánchez Cristo, me inyecto adrenalina para verlo. Mándate un vinito, chief. Es que los lunes yo amanezco sin ganas de nada. Estoy igual que tú leyendo la Biblia. ¿En qué libro vas y qué versión lees? Mi esposa me regaló la Biblia más linda porque está en español fácil. Es la nueva que ala. La nueva traducción divina, la nueva traducción viviente, Mac. No, yo entré a Lucas, son 15 páginas y llevo dos meses, seguimos. Ah, bueno, lento. Vamos bien. Pero seguro. Bueno, ahora sí, hermano, entonces, ¿qué? Emilio, pongamos una cancioncita para continuar con nuestro viaje espectacular. Vamos a hacerle un homenaje bien bonito a... Al Dirk Blanc. Al Dirk Blanc, sí. Pero es Ardil Blanc, dale, pongamos. Bueno, pero entonces vamos a continuar ahora, mientras tanto, con esto, un estreno de Juan Luis Guerra, que hace unos días lanzó con su banda 440 una versión nueva, a ritmo de son de un tema que originalmente era un merengue, un clásico de 440 y tal vez... Yo creo que el único éxito de letra cristiana que ha tenido Juan Luis. Y me gustó mucho este arreglo. Esto se llama así, Las Avispas. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Pues una tienda famosísima que es el Rockefeller Center y en todos los Estados Unidos que se llama J. Crew, pariente de una compañía. ¿Sabe qué es lo que me parece tristísimo? ¿Qué? La gente que compró las compañías y les toca quebrarse. Claro. O sea, una compañía compró a J. Crew el año pasado porque estaba muy mal. Ahora, esa compañía le toca declarar en bancarrota a J. Crew. Exacto. Pues, o sea, el colmo, se llama Chapter 11. Y es el capítulo de bancarrota económica en el cual las personas entran a tratar de pagarle a los proveedores. Ay, qué mala vaina. Para seguir adelante. J. Crew es ropa antigua, una ropa de vejestorios. Buenísima. Y pues, no, flojísima, no, pero no, con mucha fama. Pues esta compañía, que tenía 181 tiendas y 100 fábricas pequeñas, adicionalmente a sus websites, y 13,000 empleados, entra en bancarrota. Así nomás, no tengo nada más que decir. No, otras que están en bancarrota. Sears debe 12,000 millones de dólares después de la pandemia. Y otra empresa que se llama JCPenney's, donde Nicolás compró toda su ropa del niño elegante porque no había dinero para llevarlo a la boutique, ¿cómo se llamaba? La casa del niño elegante. La casa del niño elegante, muy costosa para mí. Y tocaba comprarle en JCPenney's 4 camisas por $3. Claro. Se ponían una sola vez y se raían los puños. Me pasó alguna vez en unas camisas que me regalaron de un 7-Eleven. Una postura, yo me sentía Dios. Y me fui a acostar y las mangas se habían roto, se van cayendo las mangas. O sea, todo roto. Una postura. Dije, no, pero es que esta salió defectuosa. Claro. Al otro día me puse otra de la colección, eran 4. Sí. Igual, al otro día otra. Al mediodía se rompió y al otro día otra. Pero es así, la rompí a propósito. ¿Qué más hacía? O sea, como no iba a permitir que se rompiera. Correcto. Bueno, esa es mi nota de internacional. ¿Cómo se llama? El mundo en instante. Los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. Para mí, los de arriba, que salgan ya del mercado. Está bien, estamos muy llenos de, hombre, no, de retail stores. Nicolás, ¿arriba o abajo? Pues hombre, yo diría que abajo, porque en estos tiempos han aparecido muchos profetas y muchos mesías sobre lo que se debe hacer. Falsos profetas. Claro, sobre lo que se va a hacer en frente al COVID-19 y tal. Y esta mujer se llama Tracy Kiss. Okay. Ella dice besa que mucho. Para... ¿Cómo? ¿Besa mucho? Pues ya usted entenderá, porque ella que es madre de 2 hijos, dice que hace 3 años ella toma un compuesto, digamos casero, un compuesto en donde echan 3 veces por semana, es más o menos la receta o la posología que ella utiliza, tomándose una copita del semen de su novio, 3 veces a la semana. Simplemente deja como, le deja un vasito ahí, digamos, al lado del desayuno y tal, entonces dejan ahí su vaso. Entonces, ella se hace, no sé, unos huevos pericos. ¿Tres con veces tomate a la semana? Y entonces le dice al novio, ay, por favor, que si el dispensador, pin, le deja su vaso. Refil. Una copita. Sí, exacto. Frun. Y se toma a fondo blanco esa copa del licor de su novio. Fondo blanco. El aperitivo. Pero la salsa no se pone en los platos, es de líquido. Es la bebida acompañante. O sea, se lo toma como una copa. Claro, ella dice... Como un shot. Como un remedio. Si usted quiere las papas fritas, digamos, untarlas, pues bueno, usted verá lo que hace. Pero las unta en el vaso, no le echa las papas. No, o sea, exacto, las unta como si fuera salsa de tomate en el vaso. ¡Ay, no! Exacto, como un dip. ¿Pero qué pasa, mi amor? Mucha gente cree que eso es muy bueno para la salud. Bueno, pues ella sostiene que esta receta le ha evitado tener gripa hace 3 años. Entonces ella redobla la apuesta... Y dice, hombre, ¿por qué no ensayar esto? Para el coronavirus. Claro, desde el 2017 yo me tomo mis 3 vasitos a la semana. A veces, digamos, lo hago con otro tipo, con linaza y con otras cosas. ¿Con otras cosas? Nada, okay. No, tranquila. Y otra especie. También, también lo ha usado como tratamiento, como para tópico de la piel, que dice que así es se había oído bueno. Yo. Pero, pues, ella lo que hace es que a menudo, para saberlo, guarda en el congelador, digamos, cuando su novio no está o algo, le dice, bueno, déjeme ahí la producción hecha. Y los hace como cubitos de hielo. Y así los deja congelar y como una paleta. Esas son las recetas que ella tiene para tomarse los 3 vasitos de semen. Y no le ha dado coronavirus. No, pero dice, Nicolás, perdón. Yo estoy absolutamente inmune, no tengo nada. A mí me da una pena con usted, pero esa nota es demasiado chimba. ¿Son 3 vasos diarios? O sea, el señor produce semanales. ¿Produce 3 vasos diarios? O sea, como un jugo de mora. No, pero no es un vaso grande. Eso pues es lo que eso está diciendo receta... Nico, 3 vasados de eso. Pero eso es la receta que Rivera. No es el novio, que... eso no. Vive, copa guardientera. Vive rogándole a todo el mundo que le regale un poco, no. Esa es la receta hay una pata partida en esa nota. No, 3 a la semana. 3 vasos a la semana, pero ¿cómo? Pero vasos basados. Vasos basados, dijo Nico. Claro, yo no sé cómo pero es imposible. ¿Cómo pero va a ser pues imposible? Claro que es imposible, a menos de que tú te llames Orlando. O si no, no se puede. No es imposible. Es imposible, ¿ah, no? Nico. No, 3 vasados, no. Perdón, una eyaculación. Oiga, promedio. Un litro, pues, de semen a la semana. Una eyaculación promedio son 3 centilitros. Y el señor sugiere que, pues, una copa de vino tiene 150 y es poquito. La grande es de 180. A él le parece normal. Entonces, 150 son 50 eyaculaciones que tiene que tener el señor en 3 semanas. O sea, no conozco sino una persona que confesó poder hacer eso y no le quiero hacer más publicidad. Corrijan a Nico, me da pena. No, ¿por qué? Muy exagerado. No es exagerado. Era de pronto un sorbito. Era un sorbito. No es un sorbito. Correcto. Por eso, entonces, un vasado, como un jugo de mora, pero en vez de jugo de mora, son espermatozoides. Perfecto. Uy, Dios mío. Se toma su vasado. Polémica tu nota. Polémica. Saludo a la gente que come hasta ahora. No, mira. No, pues está muy temprano. Hay gente que recomienda eso. Pero es polémico. No es un vasado, es simplemente un aderezo. No es un vasado. Por eso le digo, para las papas fritas ella lo sugirió, pero digamos que no lo recomienda como curativo. Pero ya está, ya está corregido el brother. Que es lo que me importaba. ¿Sí o no? A ver, María Juliana, picado, porque este hombre cada vez que habla se va muy largo. Piquito. Sí, no, esto es rapidito. Eso sucedió en el parque Walt Disney World Discovery Island, donde arrestaron a un sujeto por estar acampando en este lugar. Llevaba una semana acampando y cuando la policía lo capturó, él dijo que no entendía porque él no sabía que estaba infringiendo ninguna norma ni que estaba habitando pues en un lugar prohibido. Al que él simplemente el lugar le pareció como un paraíso tropical y le pareció en estos momentos de confinamiento, le pareció muy buena idea estar ahí y acampar durante unos días. Pues él está enfrentando cargos por estar en propiedad privada. ¿Y Laurita? Bueno, yo me voy para Turquía con Olesya Suspitsina. Esta es una mujer de 31 años que decidió salir de paseo con unos amigos para celebrar el fin de la cuarentena y se fueron a un parque que es muy famoso por sus paisajes muy lindos. Ella, por supuesto, quería registrar este momento y lo que hizo fue que después de una larga caminata intentó buscar el lugar más alto para lograr la vista más bonita. Pues esta mujer perdió el equilibrio y cayó 35 metros por un acantilado y perdió la vida. Todo esto para celebrar el fin de la cuarentena en Turquía. Fíjate, las 3 notas nuestras duraron menos que la de Nico. Pero la mía generó gran polémica y controversia. Ninguna polémica, es totalmente falsa. No, sus vasados. Antes, sus vasados, exacto. Exacto, el jugo de mora ese que le dan a uno. No, de guanábana. En esos frascos de mermelada, porque se clavan en la casa. Que no se rompían. Se acababa la mermelada y clavaban. Tómese el jugo de curúa con leche. Tome el vaso. Claro. Curúa con leche. Bueno, para hacerlo más específico, el vasado de jugo de guanábana, exacto. La misma vaina. Vamos. No. Ok. Bueno, Leamos el tuit, por favor, a la pregunta, Laura. A la pregunta, ¿cómo han cambiado tus hábitos alimenticios, de dormir y de entretenimiento en este aislamiento obligatorio? Sí, claro, aquí me explica Pamela que no, que lo que se hace es 10 mililitros a la semana, que es el tamaño de una copita de niños de Tylenol. Y es a la semana lo que produce el novio de la amiga de Pamela. Pero no el frasco de mermelada lleno de jugo 3 veces por semana. Es que digo, tendría que usar al novio y a todos los amigos del novio y no le alcanza. Duermo tarde, eso me la paso jugando videojuegos. Veo pocas series, escucho radio todo el día, escucho música, miro conciertos. Básicamente no ha cambiado nada. Oiga, hoy cumple 56 años el ídolo de Jaime, sí. El Italian Stallion, el terror de las mujeres casadas, Rocco Siffredi, also known, más conocido como Orlando Rivera. No me diga. Sí, a Rocco lo entrevistamos. Dio las medidas y la gente se asustó. Las mujeres salieron corriendo del estudio porque pensó que estaba ahí al lado, en la Torre Sonora. Cada 2 días compro una caja de 30 cervezas cuando escucho los originales. Me tomo como 10 cervezas. Una vez Orlando dijo una brutalidad y me reí y se cayó una botella. Me levanto a las 4 de la mañana a trotar y a hacer mis lagartijas y abdominales. Hago bicicleta mientras escucho los audios de los originales para revisar errores de la Holz, María Juliana y Orlando. Siempre aplaudo a Nicolás y a ti, Chief, soldado de Jaime, Nico. 5-4. Sí, no hay campo. No. Ya, ahí vamos. Es que no ha pasado nada. Lectura, música, ejercicio. Ahí vamos. Ahora me baño cada 2 días y me cambio de ropa cada 3. Uy. Ricardo Soto Zapata, hombre. 5-4. Hoy cumple Rocco Siffredi. Ídolo grande. Ídolo grande. Bueno, vamos con música de una canción muy famosa. Con una versión chévere que me gusta. A ver cómo le suena a los oyentes. Esto es un mix. Un mix modernísimo, japonés. Estoy de una gente que se llama... No, es que no leo. Bueno, son japoneses, con eso les digo todo, ¿ok? Y esto es... El remix es de Soul Source Production. Eso es un sonido japonés, ¿no, Emilio? Claro, completamente japonés. Es una colección de varios discos. Ellos también son los que sacaron... La colección de remixes de los Jackson 5, por ejemplo. Perfecto. Soul Source. Aquí está este clásico que hizo famosísimo Frankie Valli, que todo el mundo se sabe, especialmente por The Fugees y por Lauryn Hill y por... A mí la que más me gusta es la de Frankie Valli. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, noticias médicas. Esta es buena porque la anunció CNN, no sabemos qué tan cierta sea. Pero este remedio, esta droga que venimos anunciando, pues que no tengo el nombre a la mano, Remdesivir, algo así. Esa droga que llevan experimentando bastante y que es la que muestra como que mejora a los pacientes que no están tan graves, pero que tienen la enfermedad y están con problemas respiratorios, pues han anunciado que están apurando muchísimo y la FDA está a punto de autorizarla para darla en los hospitales hasta ahora. Hay una presión muy grande por la vacuna del coronavirus y mientras tanto, será esto. Y por otro lado es una buena noticia, pero desafortunadamente quien la dice ha dicho en la presidencia 30.000 mentiras, y es el presidente Donald Trump, que cree que la vacuna estará lista antes de diciembre. Es que el problema es el vocero. Esa es mi nota médica por cortesía de Fluimucil. María Juliana, notas médicas positivas, por favor. Esta es una nota médica muy positiva, y es que a mí no me deja de impactar hasta dónde puede llegar la medicina. Este caso es el caso de un niño de 3 años, se llama Víctor, él vive en Barcelona y al nacer, de hecho antes de nacer, desde que estaba embarazada la mamá, fue diagnosticado con gastroesquisis, que es un fallo intestinal. Pues Víctor, durante esos 3 años de su vida, tuvo que estar conectado 18 horas diarias a máquinas de alimentación parenteral. Era prácticamente imposible su vida fuera de un hospital. Pues el viernes fue dado de alta Víctor tras un exitoso trasplante de 6 órganos. Estómago, hígado, duodeno, intestino delgado, segmento de colon y páncreas. Víctor estuvo 8 semanas entre la UCI, la unidad de cuidados intensivos y la planta de rehabilitación intestinal del Hospital La Paz de Barcelona, y ya, gracias a los médicos y al buen trabajo, está en casa con sus padres. Adelante, Laurita. Bueno, noticias médicas positivas, porque los empleados de un hospital en California se llevaron una gran sorpresa después de recibir un regalo de $1,000,000 de un donante anónimo que pidió que este dinero se dividiera entre todos los empleados. Esto como un agradecimiento a toda la labor que han hecho estos días, así que ellos están muy emocionados. Algunos de ellos hicieron videos diciendo que, digamos, que esto era un incentivo para seguir haciendo su trabajo en este momento con muchísimo más amor. Bueno, Nicolás, hablemos de Fluimucil. Claro, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Son las 6:30, Emilio, vamos con un hit, con un éxito, por favor. Claro, vamos con Lady Gaga y una canción que fue el primer sencillo de su álbum Joanne del 2016. Aquí está Perfect Illusion. Nico, ¿usted se acuerda que la semana pasada hablamos de cómo funcionaban los bancos? Si usted no se ha preguntado alguna vez quiénes son los dueños de los bancos o quiénes están detrás de Bancolombia, por ejemplo. Sí, claro, vea, pues me acuerdo y le cuento que Bancolombia tiene más de 30.000 dueños, un montón, y más de 29.000 son accionistas colombianos. A ver, le explico, el dinero que el banco administra pertenece a las personas que aportan a fondos de pensiones y a los ahorradores e inversionistas de Bancolombia, y como el banco es de tantas personas y empresas, pues debe ser muy cuidadoso y prudente al momento de tomar cualquier tipo de decisión. Importante aclarar eso, buscando asegurar que el ahorro y la inversión de miles de colombianos tengan protección. Además, Nico, de esta forma garantizan tener más dinero disponible para prestarle a sus clientes, sea para comprar bienes como un carro, una casa, financiar proyectos, mejor dicho, para hacer que su patrimonio crezca. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el segundo arepaso de hoy es una canción. Una canción que escuché el fin de semana oyendo los greatest hits de esta cantante. La cantante, una niña consentida, una niña de la isla de Martha's Vineyard, donde Obama siempre lo invitaban a pasar los fines de semana, la isla que vio crecer cerca de Boston al clan Kennedy, la isla a la que se iría desde Nueva York John Kennedy, y que se mató por burro porque no sabe manejar un avión, una avioneta bien, se fue en una tempestad y fuera de eso mató a la esposa y mató a la hermana de la esposa. Bueno. Y ahí los encontraron en el fondo del mar, tres muñequitos, pero perfectos, impávidos, pero ahogaditos. Bueno. Ay. John Kennedy era una pinta. Muchas personas dicen que se parecía a mí. Seguimos. Bueno. Bueno, pues esta canción es del repertorio de esta niña consentida que estuvo casada con James Taylor. Y de hecho James Taylor canta con ella esta canción. Pero ella es de Martha's Vineyard, de la alta sociedad de Nueva York. Y me cae muy bien y ha tenido unos éxitos maravillosos, de los cuales hay que recordar You're So Vain, que fue su primer número uno. Anticipation, Nobody Does It Better. Let the Ribbon Run, que se ganó el... que no sé si se lo ganó, pero estuvo en la película... Me olvidé el nombre de la película. Working Girl, con Harrison Ford y con Melanie Griffith. Estuvo también con You Belong to Me. Y tuvo una cantidad de canciones maravillosas. Y esta fue éxito con su esposo, y es antigua. E hizo parte de una película muy importante. Vamos a oír la canción. Un minutico y la pongo. Qué pena por lo de las tortillas, pero se me olvidó que yo no puedo hablar cuando estoy poniendo música. Bueno. Pero estaba tratando de organizar unas tortillas de harina de trigo porque no hay harina de trigo fácil en Bogotá. ¿De qué película es esta canción? ¿De qué banda sonora? Esa se la le paso. Sí. ¿Sí? No, ni idea. Muy, muy famosa, muy. Ay, yo leí algo de eso hoy. Entonces, ¿cómo se puede hacer aquí algo así raro? Poner un Shazam que le identifique la canción, la busca rápidamente. ¿A qué película pertenece? Es fácil también hacerlo. Pero sería muy notorio. No, pero es tener un notorio. Bueno, esa es la canción. ¿Cuánto le falta a Jonah? ¿Johnny? ¿Cuánto le falta a Jonathan? Quedan 10 segundos de tiempo para la pregunta. No, calma, Jonathan. No. ¿Cuánto le falta a la canción? Ya pueden contestar. ¿Cuánto le falta? ¿Tú la tienes, Chief? No lo sé. Ah, yo tampoco sé. Qué bruto soy. bruto. Pero muy contento, muy feliz. Bueno, pero esto es cortica. Bueno, pongamos la música del... ¿Ya contestaron todos? No. Música del arepaso. ¿A qué película, a qué comedia, última pista, pertenece esta canción en su banda sonora? Les voy a dar una pista, Emilio se la sabe. No es más, ya. Sí, yo sé cuál es. Se le va a dar una pista. Nicolás no creo que tenga la más remota idea. Y me preocupa mucho lo que dije del Shazam. Pero yo debo confiar en la buena fe de los muchachos de la mesa. ¿Verdad, Nicolás Augusto? Pero creo que el Shazam no le dice a uno en qué películas aparecen las canciones. No, pero es que tuvieron mucho tiempo para... Ya solamente dice qué canción es, quién la canta y de qué disco. No, pero espérate, yo quiero que alguien gane. ¿De qué año es la película, Mimo? La película es del 94. Es del año 1994. Segunda oportunidad, musiquita. No, yo ya me tiré ahí, me haré paso. No, pueden volver a escribir. Lo que entendí de la... No, pero es que, ¿de dónde más voy a...? No sé qué más decir. Al que se lo quiera que quedar en la película canción que puso, no hay ningún problema. Ah, ¿cómo se queda sin el...? Pueden poner otra película. Ah, no se me ocurre nada más. Pero el que quiera se queda en su respuesta. O sea, uno puede poner dos opciones y tú eliges la mejor. No, es que las primeras ninguno acertó. Yo no sé con quién estoy hablando, Dios mío. Bueno, entonces voy a poner otra. Es que están mal todas las primeras. Entonces les doy la segunda. Es muy cómica la película. Muy cómica es decir poco sobre esa película. Es una de las más grandes comedias de la historia. Sí, así de sencillo. Tenemos un perdedor. Perdedora, perdedora. No, porque a mí no me gusta que me hagan chistes en el arepazo, ala. Ah, Nico. Bueno, bueno. Bueno, era con Jim Carrey y con Jeff Daniels. No sé si se acuerdan de la película. No. No tengo ni idea. No sabía no, que era no. Esa película. No, yo tampoco. La verdad, no sabía que más responder. Bueno, pero yo quiero usted, Nico, que me conteste esta respuesta y usted me dirá si... Pido el favor un análisis en la mesa porque es como una burla hacia mí. A ver. Contestó Jonathan la FM Agustín Powers. No, pero deje que el corrector a veces sí, le puede es el corrector. Pasadas. Sí, Austin el corrector. No está en ningún corrector. Porque yo iba a decir Austin Powers. Claro. No sé, eso será una decisión mía. El beso francés, no la veo en la provincia francesa con esta canción a Kevin Klein. O sea, cantándoselo a Meg Ryan, no sé, o qué. No sé, sí, es exacto. Es algo que veo, o sea, muy se raro. Se me ocurrió por la época, nada más. Laura tenía Natalia Franco, Magnolia. Bueno, interesante. María Juliana Correa, A Mockingbird Night. Killing a Mockingbird puse primero. To kill así a Mockingbird, ¿quieres decir? Porque a Mockingbird Night no es ninguna película. Me dijiste película. Que pusiera una segunda y yo no puse cualquier cosa, pero primero puse Killing a Mockingbird. Pues eso te salva un poco. Y Orlando Rivera, Profesión Peligro. Y Nicolás, Poderosa Afrodita. La respuesta. Pero perdón, ¿cuál puso Orlando? Profesión Peligro. Pero le había puesto Los Duques de Hazzard. Pero no es una película. Ahora yo hago una pregunta también. ¿A ti te pareció muy cómica Laura Natalia Franco Magnolia? Sí, pues ¿es una comedia? ¿Es una comedia? ¿Qué dije? ¿Es comedia? Me parece que hay varios menos uno. A mí me parece que hay varios menos unos. Me parece que hay varios menos unos. Pero Laura Natalia. No, pero es que después me puso una todavía más dramática que se llama Blue Velvet. De David Lynch. Uy, ¿eso de no. qué? Pero yo no he dicho que era una comedia. Entonces, no yo creería que le voy a clavar. A mí me importan 5 los correctores. ¿Ok? O sea, no. Para eso cada cual. No, no, no. Es que el director del concurso soy yo. Entonces, Agustín Powers a mí me sentía ofendido porque fuera de eso puso jajajaja. Ja, ja, ja, ja. Entonces a mí no me dio risa. ¿Es que es de humor? No, no, no, no, no, no, no, no. Yo me muero la pena. Y le debo poner a Laura Natalia Franco, digamos que también un menos uno, porque desafortunadamente Magnolia y Blue Velvet, pero Magnolia en particular, es lo menos cómico que yo he visto en toda mi vida. Yo pensé que era sarcasmo. En los originales. ¿Sarcasmo? ¿Sarcasmo? Sí. La película Tontos y Más Tontos con el señor... La belleza de Merkel, ese tipo de pista. Por Dios. Jim Carrey, Jeff Daniels, ¿se acuerdan que le mataron un pajarito a un niño ciego en la casa? Sí, señor, ¿y ahí sale esa canción? No, perdón, cuando van con un tipo cuando van, lo voy a contar en dónde. Les tengo cuando el audio de la escena. Ya ahorita lo ponemos, cuando van en el camión que tiene la lengua por fuera, que es un perro, y hay un matón y va uno a cada lado y le empiezan a gritar la canción, se la repiten que está sonando en la radio y el tipo quiere matarlos a los dos y le toca tomarse unas pastillas para el corazón. El señor después muere en el restaurante por una pilatuna que le hacen con el ají. La mejor comedia de la historia. Ojo con esa. Pero en su opinión. No, pero era muy buena. No, para mí es de las 10 mejores comedias de la historia. No, es que claro, el tipo, no es la el mejor, tipo le va a dar. Mejor. No es la mejor. Bueno, listo, Emilio, pon la vaina. A ver, aquí les va. Sí, es que se nos vuelve esto eterno. Fellas, no oigo nada. Listen to the radio or something. Subámosle un poquito, por favor, yo. Radio. Who needs a radio? Ready, Harry? La mitad un mafioso. Yeah, ing, yeah, bird, yeah, yeah. Yeah, Mockingbird, don't everybody have you heard? Have you heard? She's gonna buy me a Mockingbird. And if that Mockingbird don't sing, she's gonna buy me a diamond ring. And if that diamond ring don't shine. Hey, Lloyd, look, there's some people want to ride too. Pick them up! Pero ¿por qué no habla el señor, el mafioso? no habla mucho en la escena, en esa parte. Listo. Es que, claro, y después y recogen a unos mexicanos y los tipos empiezan a cantar la canción en Spanglish con ellos. Es monumental. Gran película. ¿Te acuerdas de esa película, Laurita? Sí, claro. Claro, ¿no te parece apoteósica? Pero la verdad no tenía. Sí, es no, no era fácil, pero les tiré una comedia en 94. No, no era fácil. De las grandes no comedias del siglo. Es que no podía más. Y ya al final les tiré que era con Jim Carrey, pero pues. Y no, Jeff Daniels. Ojalá nos... No, eso nunca. Me tocó decirles no, que si en inglés nos se llama dado esa Dumb pista, and Dumber. Casi les digo, se llama Dumb and Dumber en inglés. No, hombre. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. De la misma película, también Dumb and Dumber, sacamos una pieza maestra inspirada en Heider Villa y la serie famosísima Protagonistas de Novela, donde todos los muchachos, cuando los sacaban del estudio, les cantaban esto. ¿Y por qué? Porque Mi Chico Malo le acabó la luz que tenía Calvin Murnerlin en su vida. Se la terminó. En los originales, una luz al final del camino. Jim Carrey. What do you think the chances are of a Dumb and Dumber guy like you and a girl like me ending up together? I'd say more like one out of a million. So you're telling me there's a chance? Yeah! Hay una luz en algún lugar. ¿Quién canta esa canción, Nico? Alejandro Lerner y alguien más. Eso era no Alejandro Lerner. Pero es quien es ese cantante. Lerner, me pone muy nervioso. Bueno, la historia cantante. Es muy sencilla. Antes de que pongamos un poquito de música y si alguien tiene alguna otra luz en el camino. Este señor se llamaba Calvin Murnerlin, el padre de 9 hijos. La historia es un poquito triste. Ustedes recuerdan las tiendas Family Dollar, ¿no? Que todo vale un dólar. Sí. Él estaba en Michigan y de pronto se apareció el señor Charmel Teague con Larry Edward Teague Jr., con su hijo, y con Ramon Yashub, de 23 años. Pues Charmel Teague y su hija, es hija, entraron al Family Doran en Flint, Michigan, en la tarde del viernes. Este hombre es un señor de seguridad de la tienda, el señor fallecido Calvin Murnerlin. Y Calvin respetuosamente le dijo que la niña se tenía que poner un tapabocas para entrar a la tienda. Sí. Y comenzó una discusión tremenda y el guardia de seguridad, Calvin James Murnerlin, un hombre bastante obeso, bastante fuerte, le pidió que dejara, que se fuera de la tienda, e instruyó a la cajera para que no lo atendiera. Y en ese momento desenfundó un arma y le metió 5 tiros y lo mató. Así, esa es la historia. Se fueron las ilusiones, se fue la luz de Calvin Murnerlin, no, que quería conocer a los nietos de sus 9 hijos. Esto sucedió en Michigan. ¿Chicos malos, Nicolás? Bueno, me da nota para un chico malo picado. Muy rápido, Giannick Gamba. El 9 de enero del 2016, este futbolista que estaba en el Schalke 04 del registro de la Bundesliga, murió en un accidente de automóvil en el Congo, en su país natal. Pues hoy Bild dijo, no, un momentico, Gamba no está muerto. Lo descubrieron trabajando para una compañía energética de la zona del Ruhr, al noroeste de Alemania. ¿Por qué hizo pasarse por muerto? Las autoridades están investigando a la exmujer del congoleño para comprobar la posibilidad de que ambos hubieran falsificado la muerte del hombre, hubieran simulado todo esto para cobrar el seguro de vida que tenía el futbolista. Estupenda nota, Nico. ¿Qué le puedo decir? Perfecta. No le sobra nada. No, es que yo creo que es superior. Bueno, magnífica. Emilio, la canción de Camaleón, ponemos la versión... José Gaviria. No, Camaleón, ponemos la versión con... ¿Cuál ponemos? La es que no sé, la 2 dice cama en inglés y la 14 en portugués. ¿Ponemos en inglés o portugués? La de Ivan Lins, ¿no? ¿Emilio? Sí, sí, la de Ivan Lins. Es que no me contesta, yo se me pongo nervioso, Dios mío. A ver, espérame un segundito. ¿Qué decimos sobre esta canción? No, un minutico, habla del compositor. Sigue hablando de Aldair Blanc. Aldir. Espérame un segundito, un minutico. Espérame un minutico y la ubico porque es que después hago el ridículo y Nicolás se me vuelve mufa. Pero fresco. No, me hace una mofa, que es diferente. Qué chiste. Exacto, es otro cuento. Pero usted es una mufa para mucha gente. Adelante, Emilio. No. Santa Fe es una mufa. Adelante, Emilio. Les voy a decir algo. Estoy mirando una foto y el señor era idéntico a Nicolás Samper. Físicamente idéntico. ¿Blanco? Yo pensé que era moreno. No, era blanco. Le mandé esa foto a Nico para que dé su opinión. No, miré la foto, Nico. Era idéntico a usted. Solo que con la barba un poco más... Bueno, barba y un poco más gris. Y como con unos 200 kilos encima, ¿no? Pero era... Digo... Era un gran letrista. Flaco. Sí, bueno. Era un... A ver, bueno, no, les voy a decir, gente, que bueno, grabó te música, queda poquito. Elis Regina despegamos, y, por favor. Iván Lins. Sí, que sigue hablando fresco. Iván Lins, la mayoría de sus clásicos los compuso con otro señor llamado Víctor Marchins. Rara vez invitaban a un tercero, y en este caso invitaron a Aldir Blanc para que hiciera la letra con ellos. Es una canción linda, la hizo un grupo llamado Batacoto con Iván Lins. Batacoto, un grupo de un gran baterista brasileño llamado Teo Lima, la grabó en su momento Dionne Warwick también, pero esta es una de las melodías más lindas que yo creo que se han escrito en la historia de la música brasilera. En homenaje a Aldir Blanc, aquí están Batacoto y Iván Lins con Camaleão. Única pregunta, Nicolás, ¿es que José Gaviria tiene una canción que se llama Camaleón? Claro. ¿Nico? ¿Cómo? Es que no, que si José Gaviria tiene una canción que se llama Camaleón. Camaleón, claro. Camaleón. Debe ser muy superior a esta. Le digo, debe ser superiorísima. Camaleón, siempre para un lado. Estás matándome. En los originales, El Mundo al Instante. Oiga, aquí habíamos hablado del caso piedra, tijera, papel, ¿o no? No, no recuerdo. Es que tengo esa duda, pero creo que no. Bueno, ¿ustedes han jugado piedra, tijera, papel? Claro. Bueno, en Alemania, un hombre llamado Edmund Mark Hooper le debía a Michel Primo 400.000 euros. ¿Por qué? Porque dijeron, le apuesto 400.000 euros a que le ganó en piedra, papel o tijera. Eso fue en el 2011. Uh-huh. Y pues este señor perdió. Entonces, el otro le dijo, bueno, pague el billete, pague los 400.000 euros. Cuando perdió, Hooper, y supo que no podía pagar los 400.000 euros, hipotecó su casa. Esto significó además que se fueran a los tribunales a todo esto. Yo dije Alemania, fue en Canadá. Ah. Para que un contrato de apuestas, de acuerdo a la ley de Quebec, que es donde ocurrió la cosa, sea válido, debe estar relacionado con actividades que solo requieran habilidad o esfuerzo corporal de alguno de los participantes, y no con el azar. Por eso, el Tribunal Supremo de Quebec dijo, mire, aquí la apuesta no se basa en un juego de habilidad. La cuantía de la apuesta es excesiva. Así que, discúlpenme, pero este señor Edmund Mark Hooper no le tiene que pagar 400,000 euros a Michelle Primo por el haber perdido piedra, tijera, papel por 400,000 euros. Por supuesto celebró mucho porque el tipo había pues hipotecó su casa, hizo una cantidad de cosas para poder pagar. Y ya de inmediato Michelle Primo dijo, qué pena, pero esto no se va a quedar así. Voy a objetar esto, voy a recurrir esa sentencia. Y el veredicto siguió la misma línea, dijo, qué pena con usted, señor. No paga. No va a pagar. Así que, al menos para Edmund Mark Hooper, queda anulado la posibilidad de pagar ese dinero que le debía a su amigo, ya no son amigos, por supuesto, no, y también claro, queda anulada la posibilidad de jugar en su vida piedra, tijera y papel. ¿Pero será que estaban jugando y el otro se lo tomó muy en serio o qué? Pues es que imagínate, si uno dice, le apuesto 400,000 euros a que le gane, listo, hágale, pues. Se dejó provocar. ¿Cómo van a hacer eso? Y el otro le dijo, bueno, listo, ya usted dijo, pague. Bueno, la justicia le ha dicho, no, usted no tiene que pagar esa plata. Después de 9 años de disputas en los tribunales y una casa hipotecada. No te puedo creer. Bueno, piedra, tijera y papel. Pero muy mal amigo el otro. No, pues qué, un atarván de unas... Horrible, horrible. Pues para ese amigo... Pero, ¿para qué se pone el otro a apostar? Pues, pero... 400,000 euros. ¿No? Bueno, yo les tengo una historia linda. Bueno, a ver. Una historia muy linda que sucedió en España. Pensé que en México. Resulta... Por estaba hablando así, ¿no? Sí, venga, que está haciendo en España. Venga, está haciendo en España, Madrid. Pues venga, aquí hay un hombre internado, recluido en un... Sí. En una esperen que se te has concentrada. Bueno, no voy a hablar normal. En un ancianato, hace muchos años, resulta que su mujer, con quien estuvo casado 60 años, se murió. Pero una de las enfermeras se dio cuenta que este señor... pero espérate, pues se murió hace tiempos. Resulta que una de las enfermeras se dio cuenta que el señor... Todas las noches, antes de apagar la luz y de acostarse, abría un cajón de su nochero y sacaba una foto de su esposa, una foto de la cara, sí, y dormía con ella en las manos. La ponía como en la almohada, así entre la almohada y el cachete. Esto a la enfermera le enterneció muchísimo y quiso hacerle una sorpresa al señor. Pues ella tomó prestada, pues medio robada, porque obviamente él no se dio cuenta, la foto de la esposa... Y le mandó a hacer un cojín especial con la cara de la esposa en todo el cojín. Obviamente llegó. Sí. Sí, y entonces llegó. Perdón, ya volví. Llegó, le entregó el cojín a este señor, quien inmediatamente se puso a llorar. Le estaban haciendo un video y este video se volvió viral en España porque el señor le dio como... un sentimiento, sintió de todo, se puso a llorar, abrazó a la enfermera, les agradeció a todos y ahora el señor duerme todas las noches con el cojín con la cara de su esposa. ¿Ves que sí es linda, Nico? Pensé que tierni. Había aparecido. No, había no, el señor no se ha muerto todavía. Emoción. No, pero ¿cómo así? Pues digo, porque fue muy emocionante. Estaba muy tierna, ¿no? Muy tierna, echamos chacharitos. Pero muy no, linda. No, óigame, pero ¿y ya Laurita dijo algo? Qué pena, pero es que ya va a decir. Sí, algo muy corto. Y es con una nueva teoría que ha salido en este momento de crisis. Y es que dicen que China habría ocultado este COVID-19 para acaparar el mercado mundial de insumos médicos. Esto según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de un informe al que tuvo acceso Associated Press. Entonces sigue complicándose el tema de China con el coronavirus, porque sí, es que el mundo entero se le está yendo encima. Conocí una compañía importantísima de la parte de electrónica, de computaciones, que hace chips, etcétera, que se llama Intel. Sí. Intel. Pues esa compañía acaba de anunciar que eso salió de un murciélago, el que yo les dije que el señor se lo sirvió término medio. Tres. Sí. Y que no salió de un laboratorio, pero eso lo dice Intel. Bueno, de resto, ¿qué? ¿No? Pues ¿cómo he visto el tema, Nicky? ¿Qué? ¿Con respecto a qué? al tema del día. ¿Flojo? ¿Al tema del día? Ay, no, no hemos leído casi. No, pero lo podemos recordar. Yo lo he leído bastante, claro. Yo le diría un poquito antes de ir con mi próxima canción, que de hecho me... O sea, yo le estaba oyendo este disco, que es un disco muy chévere, y mi pareja me dijo, óyeme, ¿me la grabas, por favor? Y no se te olvide. Yo, sí señora, con mucho gusto. ¿Tema del día, Laurita? Tema del día es, ¿cómo han cambiado tus hábitos alimenticios, de dormir, de entretenimiento, entre otros, en este aislamiento obligatorio? He comido muy bien, he comido muy bien, he compartido con mis hijos porque a mí me gusta mucho la comida. Entonces he comido muy bien. El fin de semana comí comida de traída y me broté toda la espalda. ¿Será que yo nací príncipe, Nico? Usted nació príncipe, por supuesto. Dúdelo. Eso hay que contárselo a Alberto, mi hermano, que se le fascina ese comentario. Se pone tan le encanta, feliz. ¿No? Bueno, leamos. Emilio ha participado de mis creaciones culinarias. Claro. Espérese, hablando como fundido mismo. No, es que el lunes todo el mundo puede quedarse dormido. Fresco. No, yo el lunes, dele, yo el lunes soy tranquilo. Leamos. No, es que a mí sí me falta mucho para manejar esta vaina bien. No. Bueno, Nico, ayer estaría cumpliendo 87 años el tío de Orlando, James Brown. Yo no tengo nada más que decir. No me diga eso, ¿sí? En serio. Emilio, es ayer estaría... O sea, sí le deberíamos hacer ahorita, después de mi canción. Muy necio. Pasar esa que se sabe todo el mundo, que se llama, ¿cómo? Sexual. No, es que es Orlando, la máquina sexual. Claro. A Sex Machine de James Brown. Sex Machine, búscatela ahí, Jonathan, que fue muy famosa. Esa canción es la más importante. Pero es que el ¿qué nota le pondría usted a este tweet, Nico? De verdad. A ver, ¿cuál? El que dije, ayer estaría cumpliendo 87 años, pues, el tío de Orlando, James Brown. No, de verdad, cálmense. Sex Machine. Hombre, cálmense. Oiga, tengo las fotos de reseñas criminales más recordadas de la historia, la de James Brown, ¿no? Que sale completamente desvencijado. Esa y la de Nick Nolte, yo creo que son de las fotos. ¿Pero qué, presos? Sí, con el número. Sí, claro. Con la reseña, sí. Sí, me acuerdo, Nolte, sí, me acuerdo. Buenísima. La pero Brown. La de Nolte es peor. La de Nolte estaba muy mala. La de Nolte mal está hecho pedazos. No, estaba drogado. Pero James, perdón. O sea, no, la de me James acuerdo la tremenda. De James sale completamente despeinado, completamente despeinado. Ido. Así es, bueno, entonces preparemos esa canción, Emilio, que le haga la presentación después. ¿O la pasamos ya? Sí, pasemos. No, es que quiero pasar algo nuevo. Paso esto y después vamos con Jimmy Brown. Es que Jimmy Brown era una leyenda muy brava. Vino al Campín el mismo año que Santana, hermano. Y se presentó en el Coliseo. Eso no se oía nada. No se oía nada. Yo no sé para dónde iba. ¿En qué año fue? Uy, año 72. 73. Uy, yo fui a los dos conciertos, pero yo era un infante, y además una luminaria juvenil, un adolescente de lujo. ¡Príncipe! ¿Qué? Y es más, él después dijo sobre ese concierto que la altura era tan grande, la altura le dio tanto, que no pudo bailar. ¿Usted se imagina a James Brown sin poder bailar, Nico? Eso es como Michael Jackson sin poder bailar. Absurdo. Hermano, yo tengo aquí un tema muy complicado y sí me gustaría que lo confirmáramos, porque si es verdad, y yo quedé con la duda y tengo que aceptarlo, y Emilio preguntó qué película, el soldado Jaime dice, hay que ponerle menos uno a Orlando porque Profesión Peligro no fue ninguna película de cine. Yo no estoy seguro, yo sé que es Profesión Peligro, pero ¿hubo versión película, Laura? Ya investigamos. No, ya investigamos y tomamos cartas sobre el asunto, ¿de acuerdo, eso Nico? Era con Lee Majors, Heather Thomas, Douglas Barr. Exactamente. No, eso no ha pasado. O sea, yo no perdono fácil. Bueno, no se recuerda. Eso veo. No, es que esto no es de perdón, pero un señor dice, ojo, ¿por qué le ponen a Laura Natalia? Eso de Blue Velvet dijo es para menos uno. Y dije, pues no, ya se le puso. Pero ¿por qué a Laura Natalia y por qué se le puso a Jonathan y por qué no a Orlando? Es que yo sí puedo devolver el tiempo, yo puedo volver la película como director del concurso, no del programa, el director del programa es otro. Ni me meto con el señor Sánchez. Ah, la regla aplica es dependiendo del personaje, claro. Eso no, no, claro, lo sí. sé, no lo sé. Justicia transicional. De hecho, No, es que me escribe aquí Nicolás, hombre, es que el arepazo se puede corregir en cualquier momento el día del programa, y estoy de acuerdo. Franklin Molano, esta semana le apuesto a las niñas que he descubierto cierta erudición en sus respuestas, a diferencia de un gaseoso joven Samper. Bueno, averígame eso porque yo creo que no se hizo película de cine. No, es que no quieres encontrar. Nicolás, ¿me ayuda a encontrar, hermano? De verdad. Es que no, por eso le digo. Por eso, si no encuentras, Nico, ayúdeme, hermano. Que la serie como se salgamos del lío, Jaime, más fácil poner menos uno de una vez. No, no, es con justicia. ¿Cómo se llamaba la película en inglés? Profesión Peligro. Se tiene que llamar igual en España. No, la película. No, si tiene otro nombre, espere, le digo. ¿Cómo se llama Profesión Peligro en inglés? Una vaina así, espere. No, The Fall Guy. The Fall Guy. Búsquese una película en cine, Laura International Movie Database, que se llama The Fall Guy. Después de la serie de Limeyos, que de qué año es, tiene que ser después y ya. Eso es como de los 80s. Sí, película protagonizada por Barry White y no sé qué, imitando a Limeyos, pues ya no hay menos uno, pero vamos a darle el beneficio de la duda a nuestro. Oiga, hoy estrenan dos capítulos más de Michael Jordan para los que estén viendo la serie. Espectacular. Yo les recomiendo. Porfa, pasan rapidito, 45 minutos. Pues es serie. Y de resto, el dólar subió 58 pesos. El Dow Jones subió 26, Nasdaq 100. Hola, y el dólar sube cuando el Dow Jones sube, el peso no. Raro, es que yo ya no vuelvo a vaticinar nada, Nico. No, es muy difícil. El petróleo 21 y el Brent 27.9. Todavía sigue perdiendo Colombia. Cuando uno trata de escuchar los audios en la página, la publicidad tapa el botón de play. No sé de qué me está hablando. Trabajo y estudio como si no hubiera un mañana. Viéndolo bien, no hay mañana. Estamos viviendo vidas que cogimos con monedas. Bueno, aquí le voy a dar gusto a mi pareja. Me dijo, por favor me lo grabas, pero por lo menos se lo voy a pasar. Sí, oye. Esta canción es de un señor, es que yo no veo nada. Este señor se llama Ragaz. Y es un señor que habla 5 idiomas, de descendencia de la India. Aunque es canadiense, creció en todo ese mundo, en todas esas cosas maravillosas de su país. Su pinta es bastante de la India. Ragaz es un indio inglés con influencias francesas. Y pues esta canción, me dice Katy, que fue muy famosa. Es del 2005. La canción, pues, es este, hermano. Nico, si quieres, tomes una, hagas un paseo, una vuelta, mijo. Ah, rico, hombre. Yo, Frankie Max. Hey, yo, what would you give me a long time? Bueno, pues ya después de una profunda investigación exhaustiva, pues lo único que existe es la película de Lee Majors, del año 81, se trató de hacer una película en cine, pero el proyecto fracasó antes de firmar el contrato de alquiler del tráiler para peinar la maravillosa melena de Lee Majors. Haciendo justicia con el resto de la mesa, menos uno en esta pregunta para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Yo no sé si algunos de ustedes han visto un documental súper raro que se llama Tiger King. Es un documental de... Ah, he tenido ganas porque han hablado mucho. 7 horas... que es la historia de un tipo que abusó de los tigres y abusó de tener tigres y hizo una, como tuvo una pelea muy grande con otra chica que se le cruzó en el negocio, y es pues los rednecks americanos que votaron por Donald Trump. Sí. Pues es una miniserie que vale la pena ver, pero a mí me hartaba un poco porque eso de ver tigrillos, dos capítulos, pero 7 horas de tigrillitos, eso es muy hartpala. Eso es muy hartónico. No, pero tranquilo, hay que ver. Pero la historia es chévere porque es la gente más ordinaria. Sí, está bueno, a mí me lo han recomendado. Es la historia más ordinaria que usted pueda ver. Usted esas personas y dice, Dios mío, aquí estamos. O sea, nosotros somos, nosotros nacimos príncipes. Faraón no hay sino uno. Uno solo. No hay cómo quitarle el trono. Entonces, pues de esa película la noticia que les tengo es que Nicolas Cage está tratando de hacer una serie limitada a los 56 años. Él hará el papel del propietario de un zoológico, Joe Exotic, cuyo real nombre es Joseph Maldonado Passage, en una serie de 8 episodios producida por CBS. Este señor está preso 22 años, qué pena, me toca contar la realidad, por tratar de matar a una chica que era la competencia de él. La serie está inspirada por un artículo de Liv Gerastut del 2019, Joe Exotic, A Dark Journey into the World of a Man Gone Wild, el diario oscuro de un hombre que se fue en la vida salvaje o que se fue a la vida salvaje. Y Cage será también productor ejecutivo de la serie. Yo pues les recomiendo la serie, pero yo me esperaba un final muchísimo mejor y quedé un poco desganado del final. Pero salen unos tigres espectaculares, de 3 metros y medio. Y todos son cariñosos y creo que nadie se... a un niño se le comen un brazo, pero no pasó nada más. Ah. No, pero es un paso rápido, eso ni se ve, el niño sale sin el brazo. Es un muchacho, sale con unos muñones, como los dedos de Nicolás Muñoncitos. Eso es todo, y como el señor Armando Moncada Campuzano, muñones. No, hombre. Esa es mi nota de cine, más la nota de Profesión Peligro, de la que desafortunadamente Orlando visualizó que venía la película, pero no se pudo cristalizar la idea. Y pues eso es terrible, ¿no? Adelante, muchachos, ¿qué nos tienen? De cine. Bueno, pues noticias de cine. Jaime, con Taika Waititi. Recordemos que él recientemente ganó el premio Mejor Guión Adaptado en los Oscar por Jojo Rabbit, que es una gran película, si la pueden ver, véanla. Y además también dirigió el último episodio de la primera temporada de The Mandalorian en Disney Plus, donde sale el Baby Yoda, que le encanta. Ay, divino el Baby Yoda, lo quiero tener en mi casa. Bueno, pues resulta que él es lo más ridículo, lo más le fascina que ha pasado en el mundo. Ay, es lindo. Bueno, pues resulta que este hombre hoy es noticia porque va a dirigir y a coescribir una nueva película de Star Wars. Que próximamente van a empezar a trabajar en ella perdimos. Cuando sea posible. ¿Pero qué? Pero pues mira que 10, ya había tenido el pues tú sabes que igual, y bueno, sobre todo hoy que es uno de esos días especiales para la gente que es seguidora de Star Wars, pues aprovecharon también para dar esa noticia de que viene una nueva entrega y que va a estar en manos de este señor, que talentoso sí es. Bueno, y bueno, Emilio, pues James Brown salió en una película, ¿no? En un documental. Él no estuvo salió en varias. Pero no estuvo salió en la vaina esa de Rumble in Soul the Jungle. Power. Claro, en Soul Power estuvo. Pero también salió haciendo cameo en Blues Brothers. Él ha salido en varias. Yo pero nunca la vi. Haciendo el rebelde. A mí me caían gordísimo de los Blues Brothers. Los hermanos Caradura. Lástima. No, ídolos. Saturday Night Live ambos. Crack. No, pero John la película Belushi, como tal era un bodrio. No, claro, pues, perdón. Clásico. Hablando de Star Wars, era con Carrie Fisher la película. La primera, sí. La uno. Luego hicieron la segunda, que esa sí fue un bodrio monumental, porque es que ya no estaba John Belushi. Era con John Goodman. Pero la original de John Landis es otro clásico serio de la comedia, en mi opinión. Buena película, sí. No bueno, pude pero con ella, pero no. Respeto la opinión de los demás. Gracias. No me gustó. En homenaje a gran música. No, es me que gustaba, además era hecha hago? Por... Ah, te entendí que era que te gustaba. No, para nada. Bueno. Bueno, avancemos. En homenaje a esa película, vamos con James Brown y esto que se llama Get Up. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. El paparazzi criollo. En los originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bueno, vamos con una noticia culinaria y después voy con otra nota importante de los paparacitos criollos. Me encuentro en la revista Bea, que es fuente de inspiración para mi sección todos los días, con un plato que posiblemente me llama la atención preparármelo hoy. A ver. Me parece un poco fuerte, pero voy a romper las barreras del destino. No sé si mañana pueda hacer programa o no, pero es una recomendación muy especial. Lo que más me llamó la atención es el tiempo de duración del plato. 10 minutos. O sea, no tienen que enredarse. Ingredientes. 2 latas de atún en aceite Carlo Forte. Un poco fuerte. La marca no la conozco. Buena, buena. 2 tazas de arroz premium El Estío. No lo conozco. No. 1/2 taza de maíz tierno Cultivo. Sí. 2 cucharadas de aceite de oliva Castel de Ferro. Nah. 4 cucharadas de aceite de girasol Don Olio. Pero los productos y sus presentaciones son bastante burdas. Muy buenas. 1 cucharadita de perejil picado. 1 cucharadita de vinagre blanco Zev pequeña. Sí. 4 huevos necesariamente de la marca Sol Naciente. Muy bueno. 1 cucharada de sal y esto pues... porque hasta ahorita no va tan fuerte, recomiendan cortar 4 cábanos en trocitos viandes. Exquisitez en su máxima expresión. Calienta una sartén, agrega aceite de oliva, sofríe el maíz, los cábanos, mucho cábano, el perejil y el atún, sofríelo. Mezcla con sal, añade el arroz blanco ya preparado, mezcla, agrega el vinagre y más sal. Sirve el calentado y métele 3 huevos. De la marca, Sol Naciente encima, y ahí está tu plato. Y yo lo veo y digo, ¿quién sobrevive a eso? No, qué muy bueno, me parece. Por su parte, leo una noticia que me llamó la atención y que ustedes seguramente van a preguntar algo porque es extraña. El verdadero amor de Jesse. Sorprendimos a Jesse Uribe en el Aeropuerto Internacional El Dorado. No. Escapándose rumbo a España. No, ¿con quién es su verdadero amor? Una bella mujer, algo mayor que él, mucho mayor que él, quien estaba feliz de acompañarlo en este viaje al viejo continente. Perdón. Te quiero. Se trataba de su mamá, Doña Victoria, a quien el cantante llama mi vikingo, por su fuerza y tenacidad. No, yo no digo muchas cosas. Se pudrió todo. Vikingo. Así madre y famoso se marcharon, no sin antes decirnos adiós mientras que escapaban al avión. Hombre. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace Jesse viajando a Madrid en esta cuarentena? Pero claro. Pero tengo una respuesta que es aceptable. A ver. Sin darme cuenta, la revista que compré en Carulla cuando fui a hacer mercado es de marzo primero. Con razón. Ok. Poco antigua. Quería compartir con ustedes mi maravillosa y absoluta brutalidad. Un poco antigua. Hombre, y después es que yo la vi muy como pegajosa, la vi como muy arrugada. Y de pronto Katy me dice, ¿a Katy le gusta ese antojito? Es un pecadito que le gusta la revista Vía. ¿Puedo ver la revista? Y le dije, claro, léela tú, no hay ningún problema. Y yo, mira, a mí me da pena, pero deja de estar comprando revistas de hace 2 meses, ¿sí? Y no, ¿qué pasa? Si es la última, mejor es de marzo primero. No. Ah, le dije, ah, por eso estaba tan desvencijada. Me dio un poco de risa lo de Jesse Uribe. Yo sé que no les causó gracia, pero los oyentes deberían estar diciendo, Jesse, responde. No, estaba en todo su derecho, dice España, bueno, con su mami. No, digamos. En ese momento sí. Yo digo lo que yo pienso de mi mami y de las mamis de los demás. Y si quiero hablar de su mami, hablo de su mami porque yo hablo como yo quiera. Nunca lo ha sido su mamá, su mami. Su mami. Doña Josefina. Saludos a Doña Josefina. Algún día le pongo Downtown con Frank Sinatra o Petula Clark. No, con Frank Sinatra. Cualquier un día la ponemos a doña Petunia, perdona, a Doña Josefina. Eso, es que Doña Petunia. Bueno, don Emilio. Cumpleaños mi mami. Un éxito, brother. Un éxito. Vamos con esto. Sí. Para terminar con el brasilerito, voy a poner una canción más que la de John Bosco. Y ahí terminamos. Vamos con esto. Vamos con Britney Spears y Will.i.am, una canción del 2011 del disco Femme Fatale, Big Fat Bass. Big fat bass, the big fat bass. Big fat bass, the big fat bass. Big fat bass, the big suerte. Quiero que me diga lo que viene. Bueno, vamos a dejar a World Culture Lab para mañana porque no lo encuentro. ¿Ustedes qué opinan de eso? Mejor lo dejamos bueno, descansar. Bueno, tranquilo. Mejor, dejémoslo quietico. No, es que no tengo repasos, no sé por qué no los encontré. Pero yo me defiendo solo, ¿no? Pues hombre. Vamos a ver cómo van los arepasos hoy. Vamos a ver cuánto van los arepasos hoy. Vamos a ver cuánto van los arepasos hoy. Bueno, pues imagínense que los zapatos de Clive Shulton, que llevó la princesa Diana el día de su matrimonio, con 500 lentejuelas, más de 100 perlas cosidas, satín y encaje, y los arcos que adornan los zapatos en el centro con las letras C de Carlos y D de Diana, sí, con un corazón entre ambas, es bastante lobo, pero no puedo decir nada. Es la realeza. Pero pues hay gente que ha nacido príncipe. Y se vendió, incluyendo una fotocopia del diseño de Clive Shulton, de estos zapatos de bodas. ¿Por cuántas libras esterlinas, si lo quieren decir, o cuántos dólares se vendió? La moneda que mejor maneje. Gracias. No me pregunten que si los dos zapatos. Sí, el par. Gracias. Siempre hay una pregunta así especial. Me gusta que Laura Natalia Franco está contestando de primeras como diciendo, yo no he hecho nada. Eso está bien. Pero es que es un paso en internet fácil. Bueno, pero... Pero no, vamos a darle el beneficio de la grandeza. Falta Orlando Rivera y me falta otra persona más. Ya, no importa. ¡Ay, no te escribí a ti! Menos dos para María Juliana Correa. ¡No, le escribí al otro Jaime! ¿Otra vez? Habla con él, dile que muchas gracias, que lo adoras. La correccional. Pero yo corregí, señor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, $15,000. Laura Hoyos, $250,000. Jonathan, 250,000 libras esterlinas. Un segundito. Nicolás Samper, 350,000 libras esterlinas. Laura Natalia Franco, 9,000 libras esterlinas. Menos uno para Nicolás Samper. Los originales. La correccional. Pero